Cuando todo parece bien, cuando todo está marchando perfectamente, cuando todo está maravilloso, viene un amigo, un enemigo, un familiar, una novia, un esposo, un amante o el mismo gobierno a dañarte el día. Hola, les habla el encapuchado camuflado y vengo a decirle a la gente sin que sepa que soy yo, obviamente, que todos esos que me hacen romper las pelotas, le quiero decir a ti que me haces el día imposible. ¡Vete a la mierda! ¿Qué pasó, Lula? ¿Qué pasó, Lula? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Por aquí viendo que mucha gente le ha dado por hablar de mí. Le ha dado por hablar de mí. Fíjate que estaba viendo y me da risa porque estaba viendo por fin encontré al Tartacita. Tartacita, que tiene nombre de homosexual, por cierto. Que él dice de que yo le escribí, que le dijeron, que yo lo puse. Pero si estoy encapuchada, encapuchada. ¿Qué me importa? Si yo lo hubiese puesto, lo digo que lo puse yo. Es más, me tomo los hechos que no sé qué es lo que te pusieron. Pero voy a decir que lo puse yo para que así estés contento. Contento. Estoy bien, ¿no? Que me da mucha risa las cosas que pusieron encabreados.org. Cabreados.org. Hay un tipo que se llama Rafa que escribe cosas a mí y dice así: resulta que hay personas que dicen ser podcaster, que dicen que tiene 15.800 descargas de cada podcast. Ja, ja, ja, las estadísticas de Archie.org dicen que no pasa de 70. Que su blog se dedica a decir cosas a las mujeres que deben de lavar la ropa. Y continúa diciendo, bobería, mi bobería, yo no sé dónde salió. Dice que fui a un destacadísimo blogger. Bueno, habla acerca de que ese personajillo cree que puede conseguir fama solo mandando mierda a todos los podcasts. Bueno, la respuesta está muy graciosa. Está escribiendo un tal Ramón Rey Vicente. Dice, yo he localizado el personaje que comentas aquí. Dice que le costó buscarme, trató de buscar, pero de verdad, este tío acusa de prostituir el podcasting a todo aquel que yo no entiendo ni qué caramba puso Rey Ramón. Pero Rey Ramón, ¿de qué estás hablando? Si yo no he hablado de nadie. Carlos Calvente puso, yo me uno a Rafa, vete a la mierda y me manda a la mierda. Mierda. ¿Pero y por qué te haces eso, Carlos Calvente? Carlos Calvente es de todos, mi amigo. Además, no te sales con clase. ¡No te sales con clase! Tú tienes que decirlo así, mira. Tú tienes que hacerlo así. Tú tienes que seguir a tu profesor. Para mandar a la mierda a alguien, tú no puedes decir, vete a la mierda. No. Tienes que decir, vete a la mierda. ¿Tú me entiendes? Saca la lengua. Y tienes que decirlo así, vete a la mierda. Saca la lengua. ¿Sí? También el Tartacita dice gracias, Rafa. Es un honor aparecer por aquí, aunque sea por este impresentable. Ramón, ¿de qué se atreve a acusarme? Aunque sea surrealista. Yo creo que este tío, el Tartacita, no sabe que existe el Proxys. El Proxys, donde tú escribes. Y si tú escribes, le sale direcciones de Texas, de Miami o de otro lugar. ¡Qué tonto, Tácito, creer que alguien escriba directamente! Por eso, Tácito, quiero decirte... ¡Vete a la mierda!